Que estamos recibiendo a nuestro crítico cinematográfico hoy viernes, Fernando Palumbo, para cerrar la semana. Fernando, buen día. ¿Qué tal, amigos de Radio 36 Centenario y La Imprescindible? Muy, pero muy buenos días. Y como usted dice muy bien, toda la información, toda está en Mañanas de Radio. Bueno, no sé si toda, pero tratamos de que lo más importante esté, y también en materia cinematográfica contigo. Sin duda, te tengo que decir antes que nada, Hernán, que próximamente, la semana entrante, el 21 de noviembre y hasta el 5 de diciembre del presente año, se va a realizar la 38ª edición, la número 38 del Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay, organizado por la hoy Cinemateca Uruguaya, muy, por cierto, renovada. Claro, con fecha corrida, digamos, ¿no? Totalmente. Este era el festival que se iba a realizar en el mes de abril, o sea, en la semana, algo así como a mediados de la Semana Santa o del turismo criollo. Claro. Esto no ocurrió. Fue uno de los elementos que se resaltó en la conferencia de prensa. El festival está atrasado y esto va a generar que, obviamente, digamos, algunas películas que estaban preprogramadas no se den. Pero otra sí, es un festival de cinema presencial, esto es muy importante, en épocas en que casi todos los festivales de cine en todas partes del mundo siguen siendo semipresenciales, porque no se animan a el vínculo, contacto físico, y el ánimo de las autoridades de Cinemateca Uruguaya, yo después voy a hablar un poco de las películas, pero el ánimo de las autoridades de Cinemateca Uruguaya es el próximo mes de abril de 2021, si estamos todos vivos, armar nuevamente el festival en la edición 39. Algo que a mí me parece bastante complicado y difícil, te soy sincero, sobre todo después de la conferencia de prensa a la cual asistí puntualmente esta semana, siendo uno de los 9 cronistas cinematográficos que estuvimos en la misma. Ajá. Como tú sabes muy bien, Hernán, porque eres un asiduo concurrente a los festivales de cine de Cinemateca, en general uno veía mucho movimiento y sobre todo en la conferencia de prensa había representantes de la Intendencia Municipal de Montevideo, gente del Ministerio de Educación y Cultura, por supuesto, y de empresas no estatales y estatales que auspiciaban el festival, conjuntamente con, por cierto, embajadas que suministraban en forma gratuita las películas del festival. En este caso en particular fue una conferencia de prensa con no más de 15 personas, 9 cronistas cinematográficos, la mayoría ya con canas, de estos que fuimos, y un representante, que no recuerdo su nombre, de la Intendencia Municipal de Montevideo, no fue, por cierto, el intendente saliente, y también la señora María José Santacreu, la actual programadora y coordinadora general de Cinemateca Uruguaya, quien dio una charla, ella sola prácticamente, muy interesante, y con la cual estamos plena y totalmente de acuerdo. Esta charla tiene que ver no tanto con el cine, sino con que estamos en un momento crítico en torno al mundo del cine. O sea, peligra la exhibición cinematográfica como tal, dado las restricciones permanentes y continuas que se están esgrimiendo en torno a este fenómeno cinematográfico. Claro. Ella enfatizaba, María José de Santa, creo que el festival no se podía suspender porque solo en 1983 hubo un corte en la continuidad de esta gran fiesta del cine, que tiene, entre otras características, abarcar varias salas. Vamos a ampliar todo esto la semana entrante, por ejemplo, las 3 salas de Cinemateca, el Sodre, la sala B del Auditorio Nelly Goitiño, la sala Hugo Balso, y eventualmente algunas salas de los circuitos comerciales. Digo eventualmente, Hernán, porque hay que tener en cuenta, atención, que muchas de estas salas ya casi no están abriendo o abren puntualmente para alguna función. Claro. Por ejemplo, si tú querés ver alguna película de las de estreno de ayer, por ejemplo, las podés ver, pero únicamente, suponte tú, a las 21:40, 21:15 horas, con lo cual se restringe enormemente el movimiento de gente hacia esas salas. El festival cuenta con 156 películas, nada más y nada menos, 83 largometrajes y 73 cortometrajes, que están representados y se representan ahí 54 países en diferentes secciones, competitivas, dos panorámicas, una sección temática y otra de cine y música llamado ensayo de orquesta. Santa Creu, aparte de destacar este estado permanente de achatamiento de lo cinematográfico que está exhibiendo, esta falta de costumbre de la gente de ir al cine, que nosotros resaltamos la semana próxima pasada, si mal no recuerdo, enfatizó, realizó una vez más el hecho muy importante de que, bueno, de que hay que ver los cortometrajes. Ella decía, ella comparó en forma un tanto general al largometraje con la novela y al cortometraje con los cuentos, y que bajo ningún concepto tenemos que desechar los cuentos como un elemento muy importante para la vida intelectual de las personas. El festival se inaugura el próximo sábado 21 de noviembre con la película La vida invisible de Eurídice Guzmán. Y esto lo traigo a cotación porque es la última película del realizador brasileño nordestino llamado Karen Aronofsky. Si tú recordarás, la semana próxima pasada hablamos de una película de este realizador llamada Aeropuerto Central, que era aquel aeropuerto berlinés, el THF, que había sido soñado por el psicópata Adolf Hitler para alojar allí a todos los aviones que iban a despegar en la década del 30 y 40 y 50, ya cuando el Tercer Reich estuviera instaurado, hacia todas partes del mundo. Hoy este aeropuerto internacional central de Berlín es un aeropuerto donde están los refugiados de diferentes partes del mundo que están esperando en ese aeropuerto, en condiciones que no son, por cierto, malas, la posibilidad de ser residentes o de vivir transitoriamente en el país europeo. O sea que el festival se va a inaugurar con la última de este realizador de origen cearense, nacido en Fortaleza, en Brasil, en 1966, que ha hecho películas, por cierto, muy desafiantes. Yo recuerdo hace varios años, por el 2002, la película Madame Satá, y como comentábamos la semana pasada, en 2014, la película Playa do Futuro, un homenaje a esa playa en Fortaleza. Dentro de las virtudes, además, que va a tener este festival, es presentar la última película de Denis Coté, que es un director de cinema canadiense, que está en este momento en cartel. No la película que se va a presentar en el festival, que se llama algo así como Wilcox, que parece ser una película falso documental minimalista sobre un solitario espíritu liberado al margen de la sociedad actual, sino que en este festival, además de la última película de Coté, hoy podemos ver en cartelera cinematográfica de Cinemateca Uruguaya la película, muy recomendable por cierto, llamada Repertorio de Ciudades Perdidas. El título original sería Repertorio de Villas Olvidadas o Perdidas, un film realmente interesante de origen canadiense del 2019, 97 minutos, filmada por este inquieto realizador que va en franco ascenso. Es una película, Hernán, que te la recomiendo a ti y a toda la audiencia de Imprescindible. Ajá. Tiene que ver con un grupo de seres humanos completamente aislados en esas casas prefabricadas hoy por hoy. Las estarás ya automáticamente viendo. Casas prefabricadas en un villorrio muy cómodo, sí, con todas las cosas necesarias para vivir en el frío y cruel invierno en forma cómoda. Y de pronto ocurre que en esa sociedad un tanto idílica, en la tundra, técnicamente la tundra canadiense, un muchacho, un adolescente de apenas 20 años, se estrella con su auto. Sí. Esto genera una cierta incertidumbre y preocupación en las personas de allí. No sabe muy bien cómo elaborar este duelo, no sabe por qué pasó esto, porque aparentemente todo funciona bajo una gélida y dilatada calma, y de pronto empiezan a aparecer pasiones ocultas, esas que la educación emocional no puede educar, siguiendo un poco lo que venía diciendo el entrevistado anterior, y se van desatando una serie de conflictos. La película, en forma bastante inteligente, pero también muy peligrosa, hace aparecer en el pueblo no solo una niebla propia del clima helado, sino también a una serie de sujetos que uno puede interpretar como espíritus que están viniendo, gente que habitó ese pueblo antes que ese pueblo minero cayese en una decadencia económica y que son básicamente mantenidos por el gobierno canadiense para poblar esos territorios del norte. Y entonces estos sujetos empiezan a ver cosas raras que se le aparecen. Uno puede automáticamente pensar, dado la enorme cantidad de películas de zombies y de terror que, por ejemplo, hoy tenemos en cartelera cinematográfica, sin ir más lejos, 100 velas, Las Brujas, que la película va a ir a dar hacia ese lado. Pero no, es mucho más profunda e inteligente y abre caminos hacia diferentes áreas. El área de lo espírita, o de lo espiritual, ¿verdad? Uh-huh. El área parapsicológica, que es la que más me interesa, de que uno va creando esas figuras que en su momento estuvieron ahí, o sea, que la mente proyecta y logra materializar esas apariciones. Todo esto tenido de un clima donde al final los sujetos que están viviendo en ese páramo, cómodamente, pero páramo al fin, solo tienen dos opciones: o estar en pareja, amarse y combatir, o directamente irse para siempre de ese lugar. Una película realmente difícil, inquietante, que tiene un final, eso es importante, y que nos habla del buen cine canadiense que se está realizando en este momento. Esta es una película útil, y la última de Denis Coté, vamos a verla en el Festival Internacional de Cine de Cinemateca. Como sé que tengo algunos minutos, sí, y tengo que decirles, vamos a salir un poco de Cinemateca, porque alguien puede pensar que estoy trabajando para esta institución, y no es así, no soy ni amigo ni trabajo para ellos. Vamos a hablar de una película más de tipo comercial, si te parece. Sí, y mañana es el Día del Cine Nacional, ¿puede ser, Fernando? Exactamente, bien. Y también te digo, muy bien, gracias por la acotación, con exhibiciones de películas uruguayas, fundamentalmente en diferentes lugares, en forma enteramente gratuita. Y hay que decir que en la conferencia de prensa no se dijo nada, que en Cinemateca Uruguaya hoy se está dando, hoy comienza el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. Ajá. Con diferentes películas que a mi entender yo no he visto, ni tampoco tengo demasiada información. Y hay que decir también que se está por inaugurar un festival de cine canábico, que tiene, que no son festivales, son más bien muestras puntuales, ¿verdad? Claro. Sobre esos temas. Esto de festival suena extremadamente rimbombante. Cine canábico que en muchos aspectos se comunica con el Festival de Cine de Derechos Humanos. Pero finalmente quería terminar en la mañana de hoy con la película Brujas, la última producción de Robert Zemeckis. Es un director muy conocido, de la barra de Steven Spielberg. Tiene que ver con el tema de las brujas, pero tocado en tono extremadamente jocoso, terrorífico, pero para niños mayores, algo así como pubres. Hay actuaciones sobresalientes de Anne Hathaway y de Octavia Spencer, esa obesa actriz morena que tanta potencia le inflige a todos sus roles e interpretaciones. Anne Hathaway está completamente desconocida, disfrazada de bruja, al igual que Stanley Tucci está total y completamente desconocido, haciendo de algo así como un gerente de un hotel no uruguayo antes de la pandemia, que recibe a un congreso de brujas oculto. Una película para pasar el rato nada más, estreno del día de ayer, y que después de hacer muchas gestiones pudimos conseguir ver este estreno, puesto que se nos hace difícil la entrada a las salas de cine comercial, salvo, por cierto, Cinemateca Uruguaya, que además de ser exhibidora, también es distribuidora de películas. Claro. Finalmente, hay que decir que en el día de ayer estrenó la película La Arrancada, es una película cubana, atención, muy bien filmada, de Aldemar Matías, de lo último de la producción de el siempre bueno e inteligente cine cubano. Va en varias salas, pero fundamentalmente en el complejo de la Cinemateca Uruguaya, que día a día brilla por su calidad de exhibición y por su calidad cinematográfica. Hoy teníamos programado hablar de una película uruguaya que sigue en cartel, creo que la anunciamos, la película sobre detectives y detectivas de nuestro país. El título se llama, es medio complicada el título que le pusieron, se llama algo así como Carmen Vidal, mujer detective. inclusive vamos a comentarla más en extenso la semana próxima aquí en Mañanas de Radio 36. Es un título que realmente nos decepcionó, esperábamos muchísimo más de esta película por todo lo que se ha hablado. Se está exhibiendo en varias salas en simultáneo, lo cual muestra dos cosas. En primer lugar, la apertura de las salas cinematográficas al cine nacional, y también, por otro lado, como hay escasez de película, bienvenido sea lo uruguayo, porque es más sencillo de conseguir y evidentemente es más sencillo de dar. Muy bien. Hernán, antes de retirarnos, estamos ya sobre la hora, y después de decir que Carmen Vidal, Mujer Detective, nos desilusionó bastante, hay que decir que para la familia es muy interesante pensar sobre la película y ir a ver la película Abuelos, de Santiago Requejo, de las últimas producciones españolas antes del COVID-19. Es una película fantástica. Es una idea muy linda, tratada de forma de telenovela, ¿verdad? Que tiene que ver con un grupo de desocupados sesentones, o casi sesentones, que ya son abuelos todos, que ya están todos peinando canas, y deciden reciclarse poniendo una babysitter, o casa para cuidar a nenitos, mientras los papis tienen que ir a trabajar 8 o 10 horas en el primer mundo, supuestamente muy desarrollado, por lo menos muy desarrollado en materia de contagios. Bien, ¿dónde se puede ver esa? Esta película, Abuelos, es una película muy interesante. Yo la vi el año pasado en una función de prensa. Imagínate el atraso que tenemos. Esta película de 98 minutos, de origen y factura típicamente de la península ibérica, se ve en muchas salas, en Colonia Shopping, si te vas hasta Colonia, en Las Piedras, si vas a Stone City, cerca de Montevideo, también en Grupo Cine Punta Carretas, en dos funciones, a las 6:15 y 20:45, en el Torre de los Profesionales, en Live Cinema 21, yo te diría que te inclinaran más que nada por, y también en Movie Montevideo, pero a las 21 horas únicamente. Vos fijate qué complicado que está ir al cine en Uruguay hoy por hoy, ¿verdad? Bien. Hay que ir a esa hora o nunca. Y hay que destacar que no se han producido contagios importantes ni focos de pandemia en las salas cinematográficas montevideanas, con lo cual se podría empezar a ampliar un poquito el aforo, sí, a ver si la gente empieza a volver a tener el hábito de ir a ver cine, como en el cine, en el cine. Como ha pedido la gente de Cinemateca, efectivamente. Fernando, muchas gracias, buena síntesis, buena capacidad de síntesis para la columna de esta semana. Un abrazo, hasta la próxima. Un fuerte abrazo, hasta el próximo viernes, y el COVID-19 quiere. Abrazo. Hasta luego, pasen bien, hasta luego, suerte, amigos.